La historia escrita por adelantado. Un tiempo después que Nabucodonosor tuvo el sueño, Daniel recibió también una visión, como la etapa siguiente en el desarrollo de la revelación de Dios respecto al venidero reino mundial del anticristo. En ella, Daniel vio los mismos cuatro imperios, esta vez representados como bestias feroces. La cuarta bestia, que representaba al imperio romano, tenía 10 cuernos que, al igual que los 10 dedos de los pies en la imagen, significaban 10 reyes o gobernantes regionales que surgirán en el futuro. Daniel 7:24. La visión de Daniel incluía detalles extraordinarios respecto al imperio medo-persa y al griego, tan asombrosamente exactos que los escépticos han tratado con desesperación de probar, sin éxito alguno, que el libro de Daniel fue escrito después de los acontecimientos. De lo contrario, se tendría que admitir que se hicieron profecías válidas. Por supuesto, la Biblia está llena de profecías válidas que se pronunciaron siglos antes de que se cumplieran. Todas las profecías que mencionamos brevemente en el capítulo anterior respecto a Israel y el Mesías se escribieron muchos siglos antes de su extraordinario cumplimiento. En cuanto a Daniel, predijo claramente que el imperio griego de Alejandro Magno se dividiría en cuatro partes. Daniel 8, del 20 al 22, y 11, 4. Los 16 versículos siguientes dan detalles asombrosos de las guerras de Ptolomeo, el general griego que conquistó Egipto después de la muerte de Alejandro, y de las guerras que sus sucesores contra los Seleúcidas de Siria. Esta profecía llega al punto culminante con detalles respecto al gobernante Seleúcida Antíoco Epífanes. Daniel 11, del 21 al 36. Tipo o figura del anticristo. Es esta historia, declarada de antemano, la que los críticos han tratado desesperadamente de probar que se escribió después que ocurrió. Se ha comprobado definitivamente que el libro de Daniel se escribió durante la cautividad babilónica, mucho antes que ocurrieran esos hechos. Además, Daniel 9:25 especifica el día mismo que el Mesías entraría en Jerusalén, montado en un pollino de asna, y sería recibido con gritos de alabanza como el Mesías prometido. Aún los críticos más escépticos deben reconocer que Daniel se escribió mucho antes de tal suceso. Entre la escritura del Antiguo Testamento y la del Nuevo, transcurrieron 4 siglos de silencio antes que Dios hablara otra vez por medio de sus profetas. Y no es sino hasta Apocalipsis 12:3, donde se menciona de nuevo a la cuarta bestia de la que habla Daniel, sin mencionar a las otras tres, a las que ya no se incluye más. Además, de este punto en adelante, a la cuarta bestia se le ve solo en su futura forma restablecida.